pesar, te sigo queriendo. Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que en veras solía pasar, mirando tu fotografía y mi soledad. Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Vida, no sientas miedo, no está en tu cuerpo, no tengo nada. Vida, quiero tus besos y tu mirada. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que mi vida siempre esperaba. ¡Ay! ¡Ahora para la cruz del eje! ¡Todo el mundo! Porque siempre te adoraré y sabes que mi corazón vivirá por ti. Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón, porque te sientes atrapada con la ilusión de sentir siempre la ternura que yo te di. Vida, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres. Vida, lo estás diciendo con tu mirada. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que mi vida siempre esperaba. No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sientas miedo porque siempre te adoraré y sabes que mi corazón vivirá por ti. Bueno, chicos, muchas gracias. Un saludo enorme para Nicolás. Vamos a ir saludando a los chicos en la pausa. Han llegado con todos los mensajes al escenario. Vamos a saludar para el auténtico controlado, para Piquilo, de parte de Omar. Le vamos a dedicar esta próxima. Un saludo para Jesús, de parte de todos los compañeros, en especial de Ramón. Vamos a saludarlo a Jesús, que anda por ahí atrás. Un saludo para la gente de Defensa Civil que ha venido esta noche y a la gente de Bomberos Voluntarios, muchísimas gracias. Muchas gracias. Para Elvis, le vamos a dedicar el próximo. Muchas gracias por estar con nosotros también con la banda 21. La gente de Cosquín, bueno. Bueno, este próximo tema se lo vamos a dedicar para la chica del Club de Fan que fueron al hotel a visitarnos, muchas gracias. Y va con mucho amor a este tema.